anunciábamos para hoy recuperar el caso de la planta ilegal de EPEC en Carlos Paz. El diálogo con el ingeniero Juan Carlos Paesani de hace dos días por parte del sitio Bamba Cop, planta ilegal de EPEC ubicada en el barrio Sol y Río, donde en este caso se pretende ampliar a pesar de no contar con estudio de evaluación e impacto ambiental. Bueno, en este caso los testimonios del señor Juan Carlos Paesani. Esta planta de EPEC se instalaba para favorecer a las torres de Gama, el Dorado 1 y 2, que sin estudio de impacto ambiental habían aprobado con licencia desde el Ministerio de Ambiente en tiempos del gobierno de la Sota, motivo por el cual ha sido condenado el secretario de Ambiente de aquella época, el señor Raúl Costa. Raúl Costa es condenado por utilizar la planta ilegal de EPEC en Carlos Paz. Sin embargo, la planta ilegal sigue existiendo a metros de las viviendas, con los peligros, en este caso, para la salud que significan los transformadores. Además, teniendo en cuenta que está rodeado de un polideportivo donde juegan niños todos los días. Sumado a esto, la invasión por parte de esta planta de EPEC, que debiera estar ubicada en San Antonio de Arredondo, del predio de la Reserva Natural Sol y Río, que pertenece a Carlos Paz y por donde ahora están abriendo una nueva calle, arrancando árboles y algarrobos. Este era el testimonio de Juan Carlos Paesani luego de más de 20 años de lucha contra la planta ilegal de EPEC en Villa Carlos Paz. Ingeniero Paesani, parece de no creer que continúen las violaciones a las ordenanzas y a los derechos de los ciudadanos de Villa Carlos Paz, esta, cualquiera diría, maldita planta ilegal de EPEC. Bueno, esa es una costumbre eso. Para EPEC es como si estuviera en su casa. Lo que estamos viendo acá es la obra a la entrada de la casa de EPEC, pero en terreno ajeno. Inclusive no sé si guarda la distancia correspondiente a la línea municipal, más teniendo en cuenta que esto es el parque recreativo de Sol y Río, que está creado por ordenanza y forma parte del área Camiare, por lo tanto es área protegida. Entonces debería haberse tenido mucho más en cuenta esta obra y los desastres que se han hecho. Pero esta obra no debió ser. No debió ser esa obra. Ni esta tampoco. Esa obra fue violatoria de la ley y a la evaluación de impacto ambiental, como lo corroboramos los que fuimos a hacer la denuncia a la subcomisaría de San Antonio Arredondo, y cuando vinimos se comprobó que no tenía la ella, lo cual llevó después a un juicio penal donde hubo un condenado, procesado y un condenado. Sí, el secretario de Ambiente de la provincia. Él es secretario, sí. Y bueno, esta obra comenzó con la destrucción del bosque nativo, con la violación de la ley de ambiente y continúan haciendo lo que quieren, porque realmente si la empresa tiene que hacer esta obra, está dentro del terreno de Villa Carlos Paz. Es continuidad de esa obra, por lo tanto hay una continuidad de la evaluación de impacto ambiental anterior, porque esta obra sigue produciendo impacto. Acá en este caso está produciendo impacto en la zona de un área protegida, doblemente protegida por dos ordenanzas, por tres ordenanzas, porque esta calle Espilimbergo hay una ordenanza que no permite la circulación de vehículos de hasta un peso de 2.500 kilos pueden circular. Más de ese peso, a partir de ese peso ya no. Bueno, habían colocado una valla para que no ingresaran vehículos de gran porte, como son los que están ingresando continuamente acá. Desapareció, como por arte de magia, desapareció esa valla, así que no sé quién la... Esa valla fue colocada a pedido de los vecinos, sí, y la desapareció el mismo gobierno de Avilés. Claro. Bueno, con Liliana Dina a la cabeza. Sí. Hay varios personajes que tienen de la política de Villa Carlos Paz que tienen que ver con esto. Esta ordenanza del Parque de Sol y Río 4871, uno de los mentores de la ordenanza, fui yo, cuando estaba en otra ONG, y fue presentado en el Consejo de Representantes un día del ambiente en el año 2007, y la que promovió la ordenanza para que se sancionara en el Consejo de Representantes fue la arquitecta Liliana Viena. Pero después no se preocupó jamás, ni se preocupó ni se ocupó jamás de todos los impactos que se estaban cometiendo acá. Impactos negativos. Negativos, por supuesto que son todos impactos negativos. Como lo que estamos viendo ahí, las raíces de los árboles, había renovables y hay raíces, por supuesto, de esos añosos algarrobos. Bueno, el desastre que está habiendo acá es un impacto ambiental. Por lo tanto, la empresa de PEC está impactando nuevamente sobre la ciudad de Villa Carlos Paz. Primero, invadiendo una circunscripción que supongo que tiene que haber una autorización de la municipalidad previo a una EIA, una evaluación de impacto ambiental, porque la evaluación y el impacto ambiental va a continuar. Porque no sé si la van a ampliar a la planta, qué es lo que van a hacer. Se comprometieron estudios epidemiológicos, no los hacen. Entonces hay un montón de cosas, de preguntas que quedan en el aire y que los vecinos no sabemos realmente qué pasa. Y más, el centro vecinal está ausente. Siempre tenemos que ser los mismos vecinos de siempre los que tenemos que venir a denunciar y a mostrar lo que está ocurriendo. La anterior gestión de Falcón siempre acompañó. No. Esta actual gestión que son en su mayoría son empleos municipales, la que se está haciendo lo distraído. En el caso del 2010, el presidente Falcón fue junto con nosotros que hemos ido a hacer denuncias a San Antonio de Redondo y se ocupó y se preocupó y se involucró en toda la lucha que hubo. Pero ahora uno presenta notas y no responden. Entonces vemos cómo se va degradando cada vez más este lugar. El otro día estuvo el concejal Rivetti y ha podido comprobar acá todos los desastres que hay. Hoy le hicimos una entrevista. Bueno, y también se puede comprobar que el plan de manejo del área protegida, también impulsora la arquitecta Liliana Viena del CEPO y varios otros personajes más ambientalistas, entre comillas, de Villa Carlos Paz, parece que el plan de manejo no funciona. Es plan de desmanejo. Claro, porque si funcionara el plan de manejo, esto no tendría que estar ocurriendo, como no te debería estar ocurriendo que están tapando el arroyo temporario que cruza acá el parque, que no te debería haber ocurrido lo que ocurrió la otra semana en el sector de donde están las plantas autóctonas, que con una máquina han destruido un montón de renovables. Entonces, ¿qué plan de manejo hay? Hacen ordenanzas y después el mismo municipio no tiene presupuesto, no tiene personal idóneo para manejar eso, no tiene un proyecto claro y, bueno, no hay presupuesto y no hay interés de respetar esa ordenanza por el mismo municipio, empezando por la cabeza, el intendente. Muy elocuente es que salga en los medios, algunos medios de Carlos Paz, juntando basura y todo eso en la costa del embalse. Parece que hay una puja entre la provincia y qué sé yo. Reunirse con esa asociación de ciudades en pos de la lucha contra el cambio climático y presentar las áreas protegidas como lo máximo que alcanzó Carlos Paz. Bueno, acá tenemos el ejemplo que no es así. Y esto se multiplica en un montón de lugares, como es la degradación de toda la sierra con plantas exóticas, etcétera, etcétera. Ingeniero, por último, usted estuvo dialogando con vecinos de este sector. Sí. Que le manifestaron cuestiones graves, cuestiones de salud pública, que ha afectado aparentemente, como no hay estudios epidemiológicos, es muy fácil de presumir que tiene que ver con esta planta, pero además el agravante de que como esta era una calle sin salida, los niños juegan y cruzan al predio del parque, pero casi han sido atropellados y le mataron uno de los perros, ¿puede ser? Sí, una vecina el otro día me comentó sobre la cuestión esa y, bueno, el peligro que representa la maquinaria pesada que entra por acá y que no tienen en cuenta de que pueden salir chicos. Y, bueno, esto, la lucha de Sol y Río por esta planta ilegal fue a causa de que construyeron una planta, una subestación donde entra maquinaria presada con problemas de los campos electromagnéticos, etcétera, etcétera, que se desconocen, con estudios epidemiológicos que no lo hacen, y hay cualquier cantidad de chicos que vienen acá, chicos, adolescentes y personas grandes, a hacer actividades acá en el parque. Y nadie controla esto. Nadie controla esto. También recibí noticias, no soy investigador ni me voy a poner a hacer eso porque creo que lo tiene que hacer Salud Pública de la Municipalidad, que hay muchos casos de cáncer o enfermedades de ese tipo dentro de este sector acá. Pero bueno, eso no me corresponde a mí. En tal caso será las autoridades de la Municipalidad que se comprometieron a hacer estudios epidemiológicos. Pero para detectar esos casos había que haber empezado desde el punto cero antes que se instalara esto. Exactamente. Y ahora se va, según las noticias extraoficiales, porque acá está todo en nebulosa, van a colocar, no sé si más transformadores o transformadores de mayor porte para, ¿cómo se llama? Aumentar la capacidad. La capacidad de la subestación. Recordemos que esto no genera, sino que transforma solamente. Sí, esto transforma solamente. Ingeniero, esto, más allá de la actitud autoritaria y hostil de la EPEC, ¿podría haber sucedido sin la anuencia del gobierno de Avilés? No, no, para nada, yo ya no lo creo eso. Avilés y muchos de los políticos de su grupo político, ¿no es cierto?, que gobierna Carlos Paz, eran muy asiduos a la carpa de la huelga de hambre cuando ocurrió en el año 2010. Pero utilizaron eso con fines políticos. Después no les importó absolutamente nada. Y esto EPEC no lo puede hacer sin la anuencia del gobierno municipal. Quisiera saber si han hecho actas los inspectores. ¿Usted hizo las denuncias correspondientes? Sí, he hecho las denuncias, dos denuncias he hecho.